sabe todo usted. Usted es un hombre de la calle. Usted tiene esa misma astucia que tienen los conspiracionistas. Sí, señor. Una astucia, le digo que es al revés. No usted, usted es una persona de una gran inteligencia. Pero yo he descubierto que en cada conspiracionista hay un nabo. Un paranoico nabo. Sí, sí, sí. Sí. Es un tipo que se complace decir, para mí que... Es fácil pensar eso, es lo primero que se le ocurre a uno. Como el adulterio. Por ejemplo, claro. ¿En qué consiste el matrimonio? Bueno, uno se compromete a amar a una mujer para toda la vida. Seguro que... Sí, pero encima ya no hay más. Nos comprometemos a vender el pan a 10 pesos el kilo. Seguro que... Así cualquiera. Un tipo es político. Seguro que va a querer ser presidente. Sí, hermano, sí. Claro. Seguro que independiente no habrá... Seguro que lo de Racing... Eso son los piolas. Sí. Te está diciendo, en realidad, lo que el mensaje es... No te das cuenta que yo soy vivo y me doy cuenta de esto y advierto todo lo que sucede por debajo. Y se requiere, sigue siendo el mensaje, sí, ¿no? Una gran inteligencia para esta percepción. ¡Mentira! ¿Vos acordás? ¡Mentira! Que lo primero dije. Que se le ocurre a un Gil. Claro. Sí. ¿Cómo es la Lotería Nacional? Bueno, hay un tipo que saca unas bolitas. Seguro que no lo... Así funciona. Así funciona una carrera periodística a menudo. Algunas, sí. Bueno, muchas, sí. Seguro que así funciona la carrera periodística. Esto último que acabo de decir, sí, es conspiracionista. Es lo mismo. Sí. ¿Entiendes? ¿Sabe el trabajo que cuesta no tentarse? Sí, porque está ahí, está a la alcance de la mano. Claro. Y brilla. Sí. Seguro que dice eso. Por a ti decime, sí. Decime, contame, decímelo, decilo que estás pensando. Sí, brilla, es brillante. Y lo que es peor, son esa clase de pensamientos que tienen una virtud, como los memes de los que hablábamos, sí, tienen la virtud de presentarse disfrazados de ocurrencia novedosa. Son difíciles de refutar, además. Tienen un aire inaugural para el que los encuentra. Uh-huh. Uy, a nadie se le ocurrió que seguro que arreglaron el partido. Claro, claro. Y Bailo dice, para mí seguro que... Pero además... No, todo el mundo... Mire, le voy a decir algo más elaborado, más para ejemplificar cómo funciona. Uno dice... Ha dicho el oscuro de Éfeso que nadie se baña dos veces en el mismo río. Bueno, entonces empieza. ¿Por qué? Y porque evidentemente los ríos transcurren, son fluyentes, claro. Y la idea que viene inmediatamente después es que el hombre también es un proceso. Claro. Y a cada uno que se le ocurre esta idea, a saber, no solo el río no es el mismo, sino el hombre no es el mismo, cree que la acaba de descubrir. Sí. Y esa idea surgió con el mismo Heráclito. Bueno, calcule entonces la idea, mucho más liviana, más fácil de meter en el bolsillo, la idea de que los partidos independientes estaban todos arreglados, enseguida te surge y dice, a nadie se le ocurrió esto, solo a mí, lo voy a decir. Detrás de cada paranoico nabo hay un cobarde, esencialmente, porque el tipo que formula ese pensamiento se priva de ilusión en general, y se priva de esperanza alguna, y se priva de ser tomado como un incauto por el destino, como si el destino no nos tomara todos por incautos. Y es eso lo que hay, la prevención, claro, aparte, claro, de la larga. Yo no digo que no estén arreglados los partidos independientes. No, claro que no, si todo el mundo sabe. Es más, creo que sí. Claro. Estaban arreglados, pero al revés, evidentemente. Sí. Por los de Racing. Bueno, señores, bueno, pero vamos al programa considerado en sí propio.